Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 12 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Celebrarán Día del Rock Nacional con variada programación cultural. Mañana inicia la tercera edición de la Ruta del Joropo 2019. Presidente Maduro celebra 14 años de la misión Barrio Adentro 2. Ejecutivo Nacional aprueba recursos para la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Incorporan a 25.000 nuevos pensionados gracias al movimiento Somos Venezuela. Cultura al Día. Cultura al Día. El Ministerio para la Cultura invita a celebrar este jueves 13 y viernes 14 de junio el Día del Rock Nacional. El jueves, a partir de las 8 de la mañana, representantes del rock venezolano rendirán honores al padre de la patria en el Panteón Nacional. Luego partirán al cuartel de la montaña 4F para rendir honores al comandante Chávez, impulsor de este movimiento. Mientras que el día viernes se realizará un concierto desde las 4 de la tarde con la participación de Casino, Transporte Nocturno, Yugular y El Pacto en los espacios del Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Somos cultura. Somos cultura. 12:07. El día de hoy, como todos los miércoles del mes de junio, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, junto a la Compañía Nacional de Danza, estarán dictando un taller de salsa y tango para todo público a partir de las 4 de la tarde en los espacios del Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes. Igualmente, a las 5 de la tarde, el grupo teatral del Arte Producciones interpretarán una serie de cuentos indígenas dirigido a los más pequeños del hogar. Somos periodismo. Somos cultura. Desde mañana jueves y hasta el domingo 16 de junio se estará realizando la tercera edición de la Ruta del Joropo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes. A partir de las 3 de la tarde, quienes asistan podrán disfrutar de una variada programación cultural que incluye conciertos, presentaciones de danza tradicional, torneos de dominó y muestras gastronómicas, además de una procesión a San Antonio. Están todas y todos invitados a participar. No se lo pueden perder. Tweets del día. 12:09. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, honró la memoria de la pianista y compositora María Teresa Carreño al cumplirse hoy 102 años de su siembra. Por otro lado, celebró los 14 años de la misión Barrio Adentro 2, impulsada por el comandante Chávez. El presidente Maduro felicitó a quienes hacen posible esta labor humanitaria y cristiana que le ha permitido al pueblo tener acceso a un sistema de salud gratuito y de calidad. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos para el reimpulso de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Yo busco recursos, señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez. Estoy buscando recursos porque le voy a meter una inyección de equipos nuevos traídos de la China y de recursos líquidos a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para ir más profundo al barrio, al hogar, a la familia, a los hogares de la patria. Ya casi tengo la plata en la mano. Es más, no voy a decir esta noticia hasta que lleguen. Cuando lleguen todo ese poco de equipo, materiales y suministro de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, hacemos un gran acto, ¿verdad? Pero ya probé los recursos para darle un reimpulso gigantesco a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, con las comunas al frente, el poder comunal. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 12:11, el día de ayer, durante la celebración aniversario del movimiento Somos Venezuela, el mandatario nacional Nicolás Maduro informó que esta organización política incorporó cerca de 25.000 nuevos pensionados durante sus últimas gestiones de trabajo. Somos la patria, más viva que nunca, somos la patria, somos Venezuela, un poderoso movimiento sociopolítico del trabajo social. Debe ir perfeccionando, en primer lugar, sus frentes de batalla. ¿Cuáles son los frentes de batalla priorizados? ¿Cuáles son los frentes de batalla priorizados? Para que estos miles de voluntarios, voluntarias, de activistas del movimiento Somos Venezuela estén correctamente movilizados barrio a barrio, comunidad a comunidad, casa a casa. Es lo primero. Perfeccionar los frentes de batalla. Hay un primer frente de batalla a 2 años que lo establezco de manera muy clara. Es el frente de batalla de articulación de todas las grandes misiones y misiones en el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. Todas las misiones y grandes misiones llegan al pueblo. Es un gran frente de batalla diario que todas las misiones y grandes misiones cumplan con el pueblo. Verdaderamente es admirable lo que hemos hecho en 2 años. Haber llegado a 100% de pensiones solo fue posible gracias al trabajo minucioso, meticuloso, preciso y amoroso del movimiento Somos Venezuela. Y seguimos avanzando porque seguimos descubriendo personas en edad de pensión sin pensiones. Seguimos avanzando todos los días. Yo recibo los informes de ustedes semanalmente. Esta semana, en las visitas casa por casa, logramos encontrar 25.000 personas compatriotas en edad de pensiones que no tenían su pensión. Firmo el decreto, cúmplase, y las 25.000 personas tienen su pensión automática. Gracias a Somos Venezuela. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Estiguar Contreras. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. AlbaCiudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las